para poder cual quieres dejarme. Dime el motivo, mi chiquita, por el cual quieres dejarme. Quizás ideas de un capricho o el dictamen de tu pecho. Quizás ideas de un capricho o el dictamen de tu pecho. Cual promesa indeclinable, cual promesa indeclinable. Porque a lo que haces de mi libro es el libro del recuerdo. Porque a lo que haces de mi libro es el libro del recuerdo. Y al releer tus caricias yo eternamente lloraré. Y al releer tus caricias yo eternamente lloraré. Envuelve mi desventura, envuelve mi desventura. Escala del merge marca. Yo te juro, si me dejaras, escala del merge marca. Y del altar de su cima, ofrenda te está mi vida. Y del altar de su cima, ofrenda te está mi vida. En prueba de mi cariño, en prueba de mi cariño.